Molina nació en España el 16 de noviembre de 1946 en la ciudad Fuente del Maestre, en la provincia de Badajoz. Su infancia la vivió llena de gratas experiencias, pero sobre todo de aprendizajes significativos junto a su padre Felipe, su madre Miriela y sus cuatro hermanos. Estudió magisterio y a los 17 años empezó a trabajar como maestro en una escuela. Se enamoró y se casó con Margarita Alicia Santos, la misma que falleció al poco tiempo, y José Luis enviudó. En 1975 decidió poner todos sus esfuerzos por la construcción de un mundo como Dios quiere, es decir, un mundo donde haya libertad, honestidad y dignidad. Ingresó por ello al seminario y se ordenó como sacerdote. Esta vocación la ha vivido y vive con profundo sentido. Muchos años fue jefe de estudio en el Colegio Público Albarracín en el Bosque y por 13 años consecutivos colaboró en la diócesis de Cádiz en la formación de catequistas. Acompañó por 19 años a comunidades cristianas en el pueblo del Bosque, donde le quieren y aprecian mucho. El 25 de febrero de 1997 vino para el Ecuador junto a Miguel Olmedo como sacerdote misionero de la parroquia de Santa María del Inti. Actualmente es el presidente de la Fundación Giruna. Trabaja con los niños de la escuela Inti, con los adultos del programa de alfabetización y como catequista de los grupos de fe. Sorprende a diario su entusiasmo, sus enseñanzas y cada proyecto que inicia lo ofrece con cariño a la gente. José Luis es muy detallista y creativo. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Las margaritas son sus flores preferidas y su símbolo, pues guarda mucho sentido por su historia. Los que le van conociendo y haciendo amistad en él van haciendo suyo este símbolo, pues representa lazos entrañables e inolvidables. Sus días empiezan temprano y se cierran muy tarde, por la noche, dando cada día lo mejor de él al mundo. Le gusta la música clásica, melódica, social y protesta. También le gusta pintar, fotografiar, leer y viajar. Para los que no lo sabían, es un genio en la cocina. José Luis es un magnífico profesor y una persona ante la cual, como dicen por ahí, hay que quitarse el sombrero. Jessica también investigó que una de las canciones preferidas de José Luis es Gracias a la Vida, cantada por Mercedes Sosa. Escuchémosla ahora. Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando